para mirar los versos del 1 al 11. Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11. Y yo le doy lectura, usted sencillamente lo sigue ahí con su vista para ubicarnos en lo que vamos a hacer en el día de hoy. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, te adoramos y te damos gracias. Yo te doy gracias, Dios, porque no hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y en esta hora tu pueblo estamos delante de tu presencia, suplicando que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la has enviado en esta hora. Yo te suplico que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo, Dios. Rompe ligaduras de muerte, pudre todo yugo opresor. Yo reclamo que sea la vida, hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla. Señor, yo te pido que si alguien no te conoce esta mañana, sea mañana de salvación. Si alguien está cautivo, sea libertado por tu poder. Y si hay algún enfermo en este lugar, sea sano en el nombre de Jesús. Llena nuestras necesidades, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y por favor, deje su Biblia abierta ahí, en este capítulo 5 del libro de los Hechos, porque yo creo, como dice el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y una de las cosas que yo quisiera mirar con esta palabra es hacer la siguiente advertencia. Yo veo una gran analogía en los grandes problemas de familia que estamos teniendo en este tiempo y lo que dice este texto. Hay gente que nunca se ha congregado, hay gente que nunca ha venido a una iglesia, hay gente que jamás ha puesto los pies en un templo y tienen una vida de familia que les va bien. Sin embargo, hay gente en el pueblo de Dios, gente que está convertida, él es convertido y es convertida, van a los cultos, diezman, ofrendan, y su vida de familia es un desastre. Y yo digo, ¿por qué ese contraste que ha pasado aquí? Se supone que los que adoren a Dios y tengan un conocimiento de Dios, pues las cosas no le vayan tan mal como les están yendo. Y la contestación a esa inquietud que yo tengo es que hay gente que nunca ha venido a la iglesia, nunca ha puesto los pies en un templo, pero sin saberlo obedecen a Dios. El hombre vive entregado a su mujer. La esposa honra al marido. Ambos como padres están entregados sobre esos hijos. Esos hijos respetan a sus padres. Y cuando tú obedeces lo que Dios establece en la palabra, se desata una bendición sobre tu casa. Tener salvación es otra cosa. Pero ahí, por lo tanto, el problema lo tenemos los aleluya, que creemos que porque estamos en la lista de miembros de la iglesia podemos vivir la vida como nos da la gana y no como Dios dice. Y yo se los voy a probar por la palabra, amén. Tenemos aquí un matrimonio, aleluya, precisamente, el hermano Ananías y la hermana Zafira. Y Ananías y Zafira, mira dónde se congregaban. Ellos se congregaban en la iglesia perfecta, en la iglesia de Jerusalén. Esto ocurre en Jerusalén. Yo quiero que usted sepa que esto ocurre en una iglesia donde, en su primera experiencia, están los hermanos sentados así como nosotros en esta mañana, y dices que estaban unánimes. Y si usted mira un momentito el capítulo 2, usted se va a dar cuenta que estando ellos unánimes, capítulo 2 dice, estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No hablaron disparate, hablaron en otras lenguas. Y cuando usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el revolú se forma fuera de la iglesia, porque dice que los que estaban en Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo, dice que cuando vieron este estruendo se confundieron los que estaban afuera, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Por eso yo digo que no hablaban disparate, sino que la gente les oía hablar en su lengua. O sea que en ese culto se asomaba un chino y le ministraban en chino. A ese culto se asomaba un árabe y le metían una palabra en árabe. Un alemán se acercaba por la puerta y le metían una palabra en alemán. Si, mire cómo lo dice aquí, dice, estaban atónitos. Verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Esto es como la torre de Babel otra vez. Lo único que en Babel no se entendían y aquí se entendía. Y dice más, dice, te da la lista de las naciones: partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Capadocia, Ponto, Frigia, Panfilia, Egipto, África, Sirene, los romanos residentes, cretenses, árabes. Les oían hablar las maravillas de Dios. O sea, cuando tú sigues mirando esta palabra, te vas a dar cuenta que en el capítulo 3, sin hacer una oración por un enfermo adentro, Dios sana a un hermano en la entrada. Eso es como tú estás en el parking y ahí Dios te sana. O sea, esto es una iglesia poderosa. Todos los hermanos de la iglesia estaban llenos del Espíritu Santo. Todos los hermanos de la iglesia tuvieron la experiencia de hablar en lengua. En esa iglesia había una manifestación de poder. En el primer culto se convierte en 3,000. En el segundo culto se convierte en 5,000. No había micrófono, no había radio, no había televisión, no había internet y había poder de Dios. Esta iglesia, todos sus pastores eran apóstoles. Y apóstoles de verdad, no apóstoles de embuste que mandan 100 pesos y le llega un certificado de apóstol. Estos apóstoles caminaron con Cristo. Ahora yo entiendo, vaya a Hechos 15 para ver un momento, Hechos 15, 2. Estoy hablando de la iglesia de Jerusalén, estoy describiendo la iglesia de Jerusalén. En esta iglesia de Jerusalén dice, en Hechos 15, mire a ver, y es bueno esta palabra para este tiempo, ¿sabe? Porque mire cómo dice Hechos capítulo 15, verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Y qué enseñaban estos hermanos que venían de Judea? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, que dentro de la iglesia de Cristo vino un combo a decirle a la iglesia que tenían que volver a ser judíos. Y yo los veo por ahí, yo predico por montones de sitios y estoy viendo cristianos, aleluya, de los nosotros, con el gorrito, con el manto, con cuanta cosa hay, o sea, tratando de volver a ser judíos. Amén, gloria a Dios, santo. ¿Y qué dice aquí? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. ¿Volvemos a ser judíos o no volvemos a ser judíos? ¿Copiamos las ofrendas de la ley o no copiamos las ofrendas de la ley? Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron Fenicia, Samaria, contando la conversión a los gentiles, llegaron a Jerusalén, verso 4, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, porque siempre hay este problema, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ese problema lo tenemos ahora, yo quiero que usted sepa eso. Y sigue diciendo, se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cabeza de ellos, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Lo que quiero traer con esto es que Jerusalén es la iglesia perfecta. Mírenlo. Todos los miembros son llenos del Espíritu Santo. Número dos, todos en ese derramamiento hablaron lengua. Número tres, había poder de Dios en esos cultos. Número cuatro, se convertían multitudes cuando esa iglesia predicaba. Número cinco, cuando se formaba un revolú, que alguien salía con una idea rara, a donde había que ir a aclarar la doctrina, era la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque la iglesia de Jerusalén, todos sus pastores caminaron con Cristo. Y si tú venías con algo raro, yo te decía, un momento, yo estuve en ese culto y Cristo dijo esto. Amén. Ahora, ¿qué ocurre en esa iglesia? Y aquí es que los quiero llevar al capítulo 5 del libro de los Hechos, porque esa es la iglesia perfecta. Amén. ¿Se va entendiendo? Hechos 5 dice que empezó el culto. Y cuando empieza el culto, los pastores dicen, ¿algún hermano tiene un testimonio? Y Ananías dice, yo tengo un testimonio. Y se para, y mire cómo dice. Cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vendió una heredad. Y fíjese que son pocos los pasajes en la Biblia donde mencionan el nombre de ambos con ese detalle. Distinto, ¿se acuerdan el pasaje de Manoa del viernes pasado? Manoa y su mujer, pero nunca mencionan el nombre de la esposa de Manoa. Sin embargo, ella era la que tenía la unción, la mujer de Manoa, la mamá de Sansón, era la ungida. Pero no mencionan su nombre. Pero en este pasaje los mencionan a los dos por nombre. O sea, esto es un matrimonio líder de la iglesia. Esto es una gente que los hermanos de la iglesia sabían quiénes eran. Estos no vinieron así de vez en cuando y de cuando en vez. Esta gente, los hermanos lo conocían y dice que, mire el verso 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. El culto empieza, piden un testimonio. Ananías dice, yo tengo un testimonio, se para frente a la iglesia y les mete un embuste. Y Dios lo mata, porque Dios mata gente. Lo mata a Dios, no lo matan los comités de la iglesia. Lo mata a Dios, no lo mata una votación de la asamblea. O sea, Dios está a la gente. Para el que no lo sepa, Dios limpia gente todavía. Entonces, porque esto ocurre en el Nuevo Testamento. Esto no es del Antiguo Testamento. Entonces, lo que quiero traer con esto es que tenemos un matrimonio, aleluya, que cree que puede vivir como les da la gana, porque como están en la iglesia correcta, tienen la doctrina correcta, tienen los pastores correctos, ellos creen que la experiencia cristiana es un juego de tocopalo cristiano. O sea, yo estoy en la lista de miembros de la iglesia y estoy bien con Dios, y no es así, porque este texto me dice que es posible estar en la lista de miembros de la iglesia, pero no necesariamente en el libro de la vida. Entonces, vamos a mirarlo con detenimiento. Están las mujeres aquí. Están las mujeres, levanten la mano las mujeres. Eso es. Mire esto como hay que leerlo, dice que Ananías estaba haciendo negocios, Ananías estaba haciendo las cosas y dice el verso 2 que él hizo algo que no era correcto, sustrajo del precio de la heredad y léalo bien porque dice el verso 2, sabiéndolo también, ¿quién? Ah, ese es el tipo de esposa que es lista. ¿Sabe? Este es el tipo de esposa que sabe las trampas que el marido está haciendo. O sea, este es el tipo de esposa que el tipo hace una planilla de embuste y ella se la firma. Este es el tipo de esposa que le tapa los embustes al marido, porque si no se le cae el testimonio, imagínate. Para ella era importante el renombre de la familia. Imagínate que ellos sepan lo que está pasando aquí. Si se enteran los hermanos de la iglesia, el tipo de familia que está viviendo un infierno, pero no vienen al frente a pedir que Dios les meta las manos en una oración. Porque siempre les gusta aparentar una vida de perfección, como si no estuviera ocurriendo nada. Entonces yo miro esta palabra y digo, wow, Señor, el problema de Zafira fue taparle el embuste a él. ¿Y por qué una mujer sabia no le tapa los embustes al marido? ¿Por qué usted cree eso? Porque cuando usted se va a la narrativa de Génesis capítulo 2, cuando Dios vio al hombre solo, Dios le hizo una esposa. Porque Dios le dice, te voy a dar ayuda idónea, porque si te dejo solo, tú no vas a lograr el propósito total que yo tengo contigo y te tengo que dar ayuda idónea. Por eso es que las mujeres ven las cosas diferentes a nosotros los maridos. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a su casa con el gran negocio de la vida. Chacha, esto, y fulano, me encontré a fulano, y ella te escucha y empieza a escucharte. Y tú, vamos a hacer esto, y nos dan esto, y cuesta tanto, y ella empieza a decirte, Y después que tú terminas con tu gran proyecto, ella no dice sí, ella te hace una pregunta. Y eso tiene garantía. Y tú dices, bueno, pues yo no sé. ¿Y dónde dan el servicio de esa cosa? Pues ya tú estás fildeando para atrás, porque tú sabes, con la segunda pregunta de tu mujer, a la tercera pregunta de tu esposa, tú estás enfogonado. ¿Es así? ¿Alguien quiere testificar? Porque creo que los veo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que Ananías está haciendo algo malo y ella, en vez de confrontarlo, porque cuando Dios lo vio solo, le da una esposa, no le dio un corillo, no le dio los panas, no le dio un abogado que lo asesorara. O sea, no le dio una pandilla para darle una pela a alguien. Dios le da una esposa porque la esposa se supone que si entra en el secreto de Dios, tiene algo de Dios para su casa. Por eso es que Proverbios dice, la mujer sabia edifica la casa. Amén. Mire, la mujer casada que esté aquí, que tenga el marido al lado, aproveche esto ahora y haga este ejercicio espiritual. Míralo a los ojos, aprovecha ahí donde tú estás. Míralo a los ojos, dile, aprovecha, sierva, corre, corre. Esto es del espíritu. Míralo a los ojos y dile, se acabaron los embustes en casa, dile, se acabaron los embustes. ¿Cómo dice el verso 2? El verso 2 dice, mira, él sustrajo del precio de la heredad, ella sabía que él está haciendo una trampa y dejó que él le mintiera a la iglesia. Porque dice el texto que trajo solo una parte y lo puso a los pies de los apóstoles. Y escúcheme bien, uno de los problemas de Ananías es ir a adorar en el sitio correcto. Hay palabra, hay presencia de Dios. Y yo creo que yo puedo venir a la iglesia a traer mis embustes, a traer mi fronte, ¿sabe? A traer mi pantalla, a traer mi apariencia. Cuando yo vengo a la casa de Dios, hay presencia de Dios. Tenemos que aprovechar la presencia de Dios para que Dios sane. Entonces yo sigo mirando esto y miren qué cosa más interesante. El pastor lo ve y mira lo que dice el verso 3. ¿Qué le dice el pastor? Ananías, ¿por qué llenó, quién? Satanás tu corazón, ¿para qué? Para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeseis del precio de la heredad. Y lo que le dice en el verso 4 aclara el asunto de que esto no es una cuestión de dinero, como lo predican tradicionalmente por ahí. Le dice, eso era tuyo, tú no lo tenías que traer al altar. Lo que pasa es que el problema tuyo es frontear, el problema tuyo es aparentar lo que no es. Porque el problema de esta gente no consistió en dinero, consistió en mentir, en no en retener lo que era de ellos. Eso era tuyo, tú no lo tenías que traer, pero mentiste. Entonces, una cosa que me pone a pensar, los jóvenes dirían, me voló los sesos. ¿Qué es? Que Ananías era un hombre que estaba en una iglesia que todos estaban llenos del Espíritu Santo. Ananías era un hombre que estaba en una iglesia de poder. Sin embargo, me dice el texto en el verso 3 que es posible, ¿cómo es posible que Satanás le metiera cosas en el corazón a un miembro de la iglesia? No está endemoniado. Este no está como el gadareno. Este está en la poca vergüenza. Un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia. Y para los que están tomando su nota, pongan Eclesiastés 10:8, que dice que el que hace un hoyo cae en él. Y el que rompe el vallado, la serpiente le morderá. Dios nos tiene una protección, Dios nos tiene un vallado. Es un vallado espiritual. Mientras yo esté dentro de ese vallado, mientras yo obedezca a Dios, el enemigo no tiene nada sobre mí. Pero si yo rompo la protección de Dios y me salgo afuera, la Biblia dice que la serpiente me muerde. No es que me puede morder, no es que me va a morder. Vamos a ponerlo con un ejemplo para que se entienda claro. ¿Cuántos aquí están casados? Casados, no acortejados, casados. Bien. Tu valla se llama matrimonio. A la que tú rompes eso y quieres vivir como si tú fueras soltero, la serpiente te va a llevar enredado. Alguien va a salir preñado, vas a tener que meterte en otra pensión, te van a pegar una veneria, algo va a pasar. Porque estás rompiendo el vallado de Dios. Amén. Entonces yo miro esto y digo, bueno, ¿cómo es posible que Ananías, estando en el sitio correcto, teniendo la palabra, Satanás deposite sobre él? Y aquí quiero darle unos ejemplitos para que entiendan cómo es que uno le pavimenta el camino a Satanás. Vaya a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 1, verso 22, y esta es bien común. En Santiago capítulo 1 y verso 22, se le advierte a los hermanos en la iglesia, le dicen, hermanos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo voy a repetir. Esta palabra lo que nos está diciendo es, miren, vamos a obedecer la palabra. No te conformes con oírla. Porque si tú te conformas con oírla, pero no la obedeces, tú estás engañándote a ti mismo. Ese es el tipo de gente que viene a una campaña y dice, pastor, qué bueno estuvo eso. Aquí hay que hacer un evento de familia. Aquí vamos a hacer esto. Tráiganse a fulano, tráiganse a sutana. Pero salen por esas puertas a lo mismo. No hay cambio. ¿Sabes? Salgo por esa puerta y sigo maltratando a mi mujer. Salgo por esa puerta y sigo siendo un mal padre. Salgo por esa puerta y soy una persona que no obedece la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. O sea, yo veo esto y digo, mira, pues una de las primeras cosas que le pasaba al hermano Ananías. Ananías estaba en la escuela donde estaban los grandes exponentes de la palabra. Estos tipos agarraron unos estudios bíblicos, los pastores agarraron un estudio bíblico que nadie los tuvo. ¿Usted se imagina un estudio bíblico de Cristo? Y Moisés levantó la vara y el mar se abrió. Y Elías le metió con el manto y las aguas se abrieron. Pero muchachos, hay más manifestación de Dios que lo que ustedes vieron en los profetas, con el permiso, déjenme. Y se baja del barco y camina sobre el agua. Y llega allí, donde están los discípulos. Si estos caminaron y vieron milagros, portentos, prodigios, cosas que nadie vio. Vieron la transfiguración de los discípulos, vieron la resurrección de los amigos como Lázaro. Que Cristo se para en el cementerio y dice, Lázaro, ven fuera. Y ven como Dios hace un milagro. Si todos los pastores de esta iglesia eran un instituto poderoso. Y o sea que yo debo entender que la enseñanza que recibió el hermano Ananías era buena. Sin embargo, no basta tener una palabra buena, yo tengo que permitir que esa palabra entre a mi vida, como dice Hebreos, que es una espada que corte lo enfermo para yo empezar a ser sanado. ¿Cuántos reclaman un milagro en esta mañana? Yo reclamo un milagro de Dios. Vamos a Santiago 4:7, porque este está bien bueno. Mire cómo dice ahí. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo, ¿y qué hará el diablo? Huirá de vosotros. Pero hay que leerlo bien otra vez, porque este texto empieza a hablar de las garatas y de las peleas, y el ambiente de garatas y de peleas es un ambiente diabólico. Y la palabra te lo dice, que la causa de las garatas y las peleas en la vida de la familia se debe a las pasiones y a los anhelos que son impuros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Pero yendo hasta el verso 7 te dice, mira, sométete a Dios. Resiste al diablo y el diablo ojalá correr. Someterme a Dios es hacer las cosas como dice su palabra. Cuando yo obedezco lo que Dios dice en su palabra, los criterios de la palabra. Por ejemplo, los jóvenes tienen que esperar su tiempo para casarse. Vimos por la palabra en estos días que el libro de Génesis dice que de la costilla que Dios arrancó del hombre hizo una mujer, no hizo una chamaquita adolescente. Así que la chamaquita que está enamorada aquí tiene que esperar a que Dios la haga mujer. Eso es someterme a Dios. Puedo estar enamorada del tipo y todo eso, pero hay que esperar el tiempo de Dios. Eso es someterme. Yo hago la cosa como Dios dice. Ahora, dice algo más, dice, resistid al diablo. Resistir al diablo es que yo soy antagónico a todo lo diabólico. Algunas de ustedes tienen que cambiar hasta de beauty. No porque se vean mal, sino porque en el ambiente del beauty, en donde tú vas, lo que hablan son diabluras. Y chillismo, e inmundicia, y maldice al marido aquella, y aquella habla malo. Y tú sabes, es un ambiente satánico. Tú vas gozosa, llegas al beauty y sales de allí casi adúltera. O sea, tú tienes que ser antagónica a lo diabólico. Tan pronto te metan la mano en la cabeza y empiezan con eso. Y dices, espérate, vamos a aleluya aquí, chica. Tú me peinas, pero tú oye adoración a Dios. Ponte ese del espíritu. ¿Habrá alguien aquí que entienda lo que yo le estoy diciendo? O sea, ser antagónico a lo diabólico. Entonces, cuando yo hago las cosas como Dios dice y evito meterme en los ambientes que no son de Dios, el diablo me deja tranquilo. Hay una excepción a eso. Escuche bien. Hay una excepción en la que el diablo no va a correr. Y es en las tentaciones sexuales. En las tentaciones sexuales te dicen a ti, corre tú. Huye de las pasiones juveniles. En esta yo me quedo y el diablo corre. Pero en la otra yo soy a los José, a huir. ¿Se acuerdan el José de la Biblia? Cuando la mujer de Potifar... De tanto estos solteritos por ahí, déjenme en la mano. Y viudos y divorciados, ¿dónde están? Digan, a huir. No, no, díganlo duro, están riendo si no, díganlo, a huir. El problema con Ananías era que quizás trataba de hacer las cosas como Dios decía, pero no era antagónico a todo lo diabólico. Y eso le pasa a muchos hermanos de la iglesia, que les gustan las cosas de Dios, pero se meten donde no se tienen que meter. Hablan en donde no tienen que hablar. Se meten en negocios donde Dios no está. En Hechos 5, su manera de manejar las finanzas fue incorrecta. Representó lo que no era. Él quiso representarle a los hermanos que estaba dando una ofrenda que no estaba dando. Y esto le aplica a muchas cosas que yo estoy viendo por ahí, que manipulan a la gente para sacarle el dinero y le mienten y dicen y vamos a levantar una ofrenda para yo no sé qué y la usan en otra cosa. Eso es una modalidad de mal manejo de finanzas. Ahora yo quiero decirle una cosa, la manera correcta de manejar las finanzas son de la siguiente forma. Yo adoro a Dios con lo que yo tengo y lo demás lo uso para mi familia y tengo que cubrir las obligaciones con el Estado. Esas son las tres maneras en las cuales tú usas adecuadamente tus finanzas. Amén. Hay que invertir en la familia. No se puede ser tacaño, no se puede ser maceta. Hay que disfrutar lo que Dios te dio. Yo me imagino que tú has ido a muchos funerales. Yo también. He predicado en cientos de funerales. Y no he visto todavía a un muerto que le metan los chavos en la caja. Pelado llegamos y pelado nos vamos. Otro problema que ellos tenían, mire, que tenía este hombre que pudo ser que le pavimentó el camino a Satanás, vaya a Mateo 26, 41. En Mateo 26, 41, es la parte donde Cristo está ya en la batalla de intercesión. Y es cuando Él viene a sus discípulos, Mateo 26, 41. Y les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hay gente que está en una crisis severa y seria porque su vida de oración no los alimenta. Cuando tú entras en una experiencia de oración profunda, tú te vas a dar cuenta que el discernimiento tuyo crece. Tu fortaleza espiritual está presente. Tú puedes enfrentar una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque la oración, lo dice la palabra, te ayuda a prevenir la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Así que yo pudiera especular que la vida de oración de Ananías no estaba muy saludable. ¿Y qué pasa en las iglesias? Yo no sé acá en el oeste, pero allá en el área de San Juan, en los cultos que se supone que son reuniones de oración, la gente no está viniendo. O sea, iglesia que no ora es una iglesia que la sacuden como a trigo. Iglesia que no ora es una iglesia donde el desánimo impera. Iglesia que no ora es una iglesia que se mete ya en una rutina. Iglesia que no ora no discierne poder de Dios. Iglesia que no ora no tiene unción para ministrar. Esta está buena que le voy a leer ahora. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Y estoy en las causas por las cuales yo creo que el hermano Ananías pavimentó su camino para que Satanás le metiera las manos, a pesar de que él estaba en la iglesia correcta. Mire cómo dice Romanos 2:5. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El que no confiesa su pecado, el que no se arrepiente, el que no está dispuesto a cambiar, dice esa palabra poderosa, que tiene el corazón endurecido. Todos metemos la pata, todos nos equivocamos. Primera de Juan dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos el mentiroso y su palabra no está en nosotros. Iglesia, cualquier familia puede tener un día malo. Cualquier familia puede tener un día difícil y por eso el bálsamo de Dios está disponible. La sanidad de Dios está disponible. El perdón de Dios está disponible. Pero yo no puedo encerrarme y decir no. Arrepentimiento es que yo sé que lo hice mal, pienso que lo hice mal, pero empiezo a cambiar para que mi conducta enmiende las cosas y no volverlo a hacer mal. El problema es que sabemos que lo hemos hecho mal, pero no nos arrepentimos porque no estamos dispuestos a cambiar. ¿Cuántos aquí hemos metido la pata? Pero de verdad, de verdad, de verdad. Me gusta repetir un testimonio mío. Yo tendría como 9 o 10 años. Suena el teléfono en casa. Yo lo agarro. Eran cuando los teléfonos eran de disco. ¿Usted se acuerda de eso? Y yo lo levanto. Y digo, hello. Y me dicen, ¿y tu madre? Y yo le dije 20 cosas y le dije, ah, tuya. Y por ahí seguí. ¡Pah! Y tiré el teléfono. Mamá me dice, hijo, ¿qué tú has hecho? Y dije, mamá, me mentaron la madre. No pasaron 2 minutos que suena el teléfono otra vez. Mamá agarra el teléfono. Y empieza, hijo. Digo, empieza a hablar, ay, usted perdone, que es que él no sabía. Cuando mamá terminó de llamar, me dio una pela. La llamada me dio una pela. Y me dice, después que me estaba dando, me dice, ¿tú sabes quién era? Y yo, no, mamá, era tu abuela. Yo le dije a mi abuela todo lo que un chamaquito de la calle dice cuando le mentan la mamá. Ese es el único incidente que ella había tenido, pero el problema mío no era ese. El problema mío era que todos los domingos por la tarde, a donde iban los primos y los tíos, era la casa de la abuela. Así que el próximo domingo, ¿qué usted cree que pasó? Pues yo tenía que estar allá, así que yo llego. Y como en las familias todo se habla, porque en las familias todo se habla, estaba todo el mundo allí, o sea, todo el mundo llegó temprano. Y yo me quedé en el carro, yo no me podía bajar del carro porque yo no podía mirar a mi abuela a la cara. Mi abuela era el tipo de abuela gloriosa que te busca los gustos, que cuando cocinaban esas cosas que a ti no te gustaban, qué sé yo, yo veía un bistec de hígado de eso y a mí no me gustaba. Y allá, pues, y mamá decía, te lo tienes que comer. Y abuela es la que tenía el radar, que venía por el lado con un plato de arroz blanco y un huevo frito encima. Esto es para mi nieto, esto es de Dios. Esa es la abuela que yo había ofendido. Así que yo me quedo en el carro y mis primos en el balcón, Jorgito, vente, y yo para allá yo no voy. Porque yo no tenía cara para hablar, para mirar a mi abuela, ¿entiendes? Así que me quedo en el carro, aquel solato switch, yo sudando, y sale abuela. Viene hacia el carro, llega hasta allí, empieza a hablarme. Yo empecé a llorar, abuela, yo no sabía que eras tú, y por ahí sigo, y no importa, y por ahí ella sigue, y no lo puedes hacer. Hasta que me dijo, Jorgito, yo te perdono. Ahí fue que yo entonces levanto mi cara, me sonrío y me dice, pero si lo vuelves a hacer, pierdes los dientes. Ahora viene lo mejor, yo me pude bajar del carro, yo pude entrar a la casa de abuela, pasar por el balcón donde estaban mis primos y sentarme a la mesa otra vez a comer de la comida que mi abuela hacía. Recuperé la comunión y la palabra me dice a mí que aunque yo haya pecado, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Que tú le puedes decir en esta mañana, Señor, yo recibo tu perdón, tu sanidad, tu liberación, tu unción, tu provisión. Y yo reclamo ser un templo de tu Espíritu Santo. Y si tú le pides eso a Dios, Dios lo hace para su gloria. El último problema que podía tener este matrimonio, vaya a 1 Corintios capítulo 7. Y esto es para los matrimonios. Y voy a hablar lo más en clave que pueda, ¿verdad? Porque como hay menores y niños, pero se lo voy a decir bien sencillo. 1 Corintios 7, mire a ver si usted tiene un 1 Corintios 7. Desde el verso 1 se lo voy a leer. El apóstol dice, miren, en cuanto a los problemas que ustedes tienen en el manejo de su sexualidad, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de sus impulsos sexuales, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Ese verso 3, mírenlo, péguenlo en la nevera de su casa porque le llama a la intimidad del matrimonio deber. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? El marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Mire qué clase de ecuación pone la Biblia ahí. El cuerpo de mi esposa es mío, pero mi cuerpo es de mi esposa. ¿Y qué vamos a hacer si yo quiero y ella no quiere, o ella quiere y yo no quiero? Tiramos un vellón al aire, a ver, y miramos. La Biblia contesta eso. Dice en el verso 5, lean el verso 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo en el que se pongan de acuerdo, ¿para qué? Para orar, y volved a juntaros en uno, para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Lo que le está diciendo esto a los matrimonios es, miren, o ustedes lo están haciendo o están orando. Pero ni lo quieren hacer ni quieren orar, pues se les mete el diablo. Eso es lo que dice ahí. Y no me da tiempo para abundar en otras cosas, porque todos aquí saben que cada etapa en la vida del matrimonio trae modificaciones. Y que cada matrimonio tiene su identidad. Y que la intimidad tiene varios componentes. Está el componente social, está el componente emocional, está el componente físico, está el componente íntimo. Es toda una relación. Intimidad puede ser un tiempo de buena conversación y abrazos sin llegar a una intimidad más profunda. O sea, en la intimidad es todo un proceso. Yo no puedo ofender a mi esposa, hablarle estrujado, irme, regresar por la noche del trabajo y mirarla con ojos de carnero degollado. Si ella me corresponde, porque buscaréis y no hallaréis. Algunos quieren testificar, tú oyes. Lo que quiero traer con esto es, mire, que se puede ser miembro de la iglesia, pero estar en un estilo de vida donde se la pone fácil al diablo. Eso es lo que yo quiero resumir aquí. Y Dios entonces, cuando ve que este hombre en ese culto se para y hace lo impropio, lo hace allí porque ya él venía mal. ¿Y qué dice la Escritura? Que tan pronto terminó esa palabra, le dice en Hechos 5, vuelvo a Hechos 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Se levantaron los jóvenes de la iglesia, lo envolvieron, lo sacaron y lo enterraron. Y mire qué clase de iglesia es esta. Que cae un tipo muerto, se lo llevan y el culto sigue. ¿Y qué sigue diciendo el verso 7? Que pasó un lapso como de 3 horas. ¿Y quién llega al culto? La mujer que venía de la venta del madrugador. Para darle un caretazo, para que la vieran en la oración de bendición, para que no dijeran que ya no viene a la iglesia. ¿Cómo dice? Pasado un lapso como de ¿cuánto? Como de 3 horas. ¿Y dónde están las mujeres aquí otra vez? Porque aquí hay algo para las mujeres hoy. Dios tiene algo con las mujeres hoy. Dios siempre, mujer, te va a dar una oportunidad. Porque cuando ella entra, el pastor le dice, Zafirita, ven acá. Dime. ¿Cuál es la pregunta? ¿Vendisteis en tanto la heredad? ¿Y qué dijo ella? Sí, en tanto. Y yo quiero que usted mire que la acusación que le hacen a Ananías en el verso 3 fue, Ananías, ¿por qué Satanás, tú dejaste que Satanás te metiera las manos? Verso 3. Pero a esta mujer le están diciendo en el verso 9, el pastor le dice, ¿por qué te pusiste de acuerdo con tu marido para tentar al Espíritu de Dios? Y yo les quiero decir una cosa, cuando hay una predicación corriendo del poder del acuerdo y de los acuerdos, y hay matrimonios que creen, y lo han dicho, no, pastor, de la puerta para adentro en casa, mi esposa y yo, la iglesia no se puede meter, nosotros tenemos nuestro acuerdo. Y yo les tengo que decir a ustedes que hay acuerdos que retan a Dios. Son acuerdos de muerte. Yo no me puedo poner de acuerdo con mi esposa y mi familia para retar lo que dice la palabra de Dios, porque retar la palabra de Dios trae muerte. Revisen sus acuerdos. Revisen lo que están haciendo. Revisen si las costumbres que ustedes tienen están en línea con la poderosa palabra de Dios o no. Y si no está, confesamos nuestro problema. ¿Cuál es el problema si no lo confesarlo? Amén. ¿Habrá alguna familia a la que Dios le esté hablando aquí en el día de hoy? Para ella era más importante el buen nombre de la familia, taparle el testimonio a él, porque si lo expone frente a los hermanos, imagínate, no lo dejan predicar más. Si lo expone frente a los hermanos, quizás no lo dejan dar clase, quizás no lo dejan cantar, quizás no lo dejan participar, quizás no lo dejan danzar. ¿Qué hubiese pasado si cuando el pastor le dice, Zafira, esta pregunta es más profunda, y pastor, tomaste esta nota, y tú que corres un concilio, la pregunta es, dime, ¿es verdad que te maltrata? Dime, ¿es verdad que tocó a un niño? Dime, ¿te están obligando a hacer lo que tú no quieres hacer? Póngale el problema que sea, Dios está preguntando en esta mañana. Dime, ¿qué le tienes que decir a Dios? Y ella prefirió que le tocaran a un hijo, pero no confesar su problema. Esta prefirió vivir un infierno antes de recibir un milagro de Dios. Mire, este sermón no es de palos ni centellazos, es un bálsamo de Dios para decirnos, iglesia, no te equivoques, que porque estás en el sitio correcto y tu doctrina es buena y no es falsa, no creas que estás bien si estás haciendo lo que te da la gana y no lo que Dios dice. Y estos avisos de Dios son para uno decir, mira Dios, yo bajo el fronte y yo te cuento mi problema. Yo prefiero estar en las manos de Dios que estar tapando la verdad. Si Zafira hubiese dicho, mire pastor, ella no sabía que su marido está muerto, y fíjese qué bueno es Dios que le mata al marido, porque este es el tipo de mujer que el marido está siempre al lado de ella para controlarla, para que ella no pueda abrir la boca, no la deja ir a donde la casa de su familia, no puede hablar con su mamá. Si está 4 minutos en el teléfono con la suegra, eso es, ya el tipo le monta cara, porque ¿qué va a decir? Hay un congreso de mujeres que es para mujeres nada más. Y yo veo el marido al lado de ella y yo digo, olvídate que ese tipo tiene problemas. Porque tiene miedo que su mujer sea expuesta a una palabra sin que él esté. Son controladores, son abusadores. Y Dios vino para resolverle ese problema a Zafira, que tuviera la presión del marido y lo limpió. Y ella aún así, que no lo sabía porque ella no lo sabía, pero él no la podía influir. No es como cuando tú estás hablando acá y tú estás mirando a la persona para que no diga nada. Eso pasa mucho en los juicios. Está el juez aquí, está el tipo declarando. Están haciendo las preguntas y cuando hacen esa pregunta que nadie espera, tú ves que la persona que no sabe lo que va a decir, mira para allá para los abogados a ver qué va a decir. Si Zafira hubiese dicho, mire pastor, le voy a decir la verdad, sustrajimos del precio de la heredad, ¿usted sabe lo que hubiera pasado? Zafira vive, no muere. Hubiese alcanzado misericordia, porque la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Sea cual sea tu problema, sea cual sea tu crisis, dile, Dios, yo necesito un milagro. Mi casa necesita un milagro. ¿Cuál es el problema? Necesitamos un milagro. Necesitamos sanidad de Dios. Necesitamos liberación y bendición. Y yo bajo el frente y digo, Dios, méteme mano. Porque como tú eres un alfarero, la Biblia dice que tú metes las manos en el barro que soy yo y tú haces obra nueva. Y yo reclamo eso en esta mañana, en este lugar. ¿Usted se imagina el segundo culto después de ese el otro domingo? La hermana Zafira tiene un testimonio. Y ella se hubiera parado en el culto, hermanos. Yo llevo tantos años en esta iglesia y ustedes saben lo que pasó con mi esposo. Y es que mire, éramos unos embusteros, teníamos una doble vida, le fronteábamos a ustedes. Y yo me arrepentí, hermano. Yo imagino el pastor presentándola para hablar. Y aquí tenemos a la viuda de Ananías. Y hubiese ayudado a un montón de mujeres diciéndole, no dejes que te pasen el rolo. La que es esposa habla con su hombre, le dice lo que ella piensa, lo pone a pensar, lo pone a analizar. Si algo no está correcto, lo detiene. Porque las mujeres tienen freno, los hombres no. ¿Y qué es eso? Bueno, que todos los códigos del planeta dicen que si ella no quiere, no se puede. Y la esposa que no cumple el deber de esposa, deja que su marido se enrede en montones de problemas. Y yo reclamo en esta mañana, y con esto empiezo a cerrarle el llamado, que nadie en esta iglesia caiga muerto por llevar una doble vida. Que podemos detener la plaga que Puerto Rico está viviendo si vivimos la vida correctamente. Que la plaga de muerte que hay sobre esta isla se debe a que hemos tapado los embustes. A que cuando nuestros hijos se meten en problemas es más importante defenderlo que confrontarlo. Que si en la escuela te dice mándalo con unos zapatos negros, mándalo con zapatos negros, no lo mandes en tenis. Que cuando te manden una nota en la libreta de tu hijo, no vayas a pelear con el maestro. Porque estás pavimentando la muerte en tu casa. Eso es lo que estás diciendo ahí. Que hay que formar el carácter de los niños, que hay que desarrollarlo, porque Dios tiene un plan con los niños. Y hay familias que han confundido unas cosas, y lo que estamos cosechando ahora mismo es la generación más peligrosa que se ha levantado en Puerto Rico en toda la historia. Y yo reclamo en esta mañana que haya sanidad sobre tu casa, que haya sanidad sobre tu hogar. ¿Habrá alguien aquí en el día de hoy que dice, yo quiero reconciliarme con Dios, yo necesito el perdón de Dios? Si hay esa persona aquí, levántate en el nombre de Jesús y ven al altar, yo tengo que orar por ti. Dice esta palabra poderosa, que el perdón de Dios está disponible. Qué bueno. Roberto es tu nombre, ¿verdad? Vamos a estar orando por ti. ¿Habrá alguien más como Roberto que dice, yo necesito el perdón de Dios en el día de hoy? Yo necesito ese bálsamo de Dios en el día de hoy. Aquí tiene que haber un matrimonio que diga, esa palabra es para nosotros. Aquí tiene que haber mujeres valientes en el día que hoy que digan, mire, esa palabra es para mí, de hoy en adelante yo voy a asumir la postura bíblica en mi casa, voy a edificar mi casa. ¿Habrá alguna mujer aquí que diga eso? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, eso es. ¿Habrá aquí algún varón valiente que diga, esa palabra es para mí? No voy a obligar a mi casa a hacer nada que no sea de Dios. Tienen que haber hombres valientes aquí en esta mañana que digan, esa palabra es para mí. De hoy en adelante mi conducta cambia, de hoy en adelante mi vida cambia, de hoy en adelante mi visión cambia sobre mi familia. No se hace algo en esta casa que no cumple el propósito de Dios. ¿Lo habrá? Hay que venir al altar y dejar aquí las garatas, las peleas, las luchas. Aquí tiene que haber gente hoy en el día de hoy que dice, mira, voy a someterme a Dios, a hacer lo que Dios dice. Voy a resistir al diablo, voy a ser antagónico a todo lo diabólico. Yo pacto someterme a Dios, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo reclamo que la unción de Dios lo limpie. Pero voy a ser antagónico al enemigo, hay sitios donde jamás volveré. Hay corillos de los cuales tengo que salir, hay amistades que las corto hoy aquí en el altar. ¿Habrá alguien más que dice esa palabra es para mí? Levántate en el nombre de Jesús, quiero orar por ti. Quiero orar por la niñez también, aprovechar que están aquí los niños. Pedir que Dios los guarde, que Dios los cerque. Que Dios les impida que sean maltratados. Que se detenga todo aquello que les quiera hacer daño. Adultos, hay que dejar la ignorancia en el altar también. Hay tradiciones y manías que hay que dejarlas aquí en el día de hoy. Hay que decirle, Señor, tú sabes que mi casa necesita sanidad. Yo bajo el frente y yo necesito sanidad. No me preocupa que los hermanos de la iglesia vean que yo pido que Dios me sane. Porque yo necesito sanidad. ¿Habrá alguien más que diga eso? Señor, seca el ambiente de pelea y de garata como secaste la higuera. Señor, yo reclamo que tú le abras el entendimiento a los jóvenes en este lugar, que esperen su tiempo. Guárdalos de la confusión, guárdalos de la turbación, guárdalos de la rebeldía, guárdalos del aturdimiento, Señor. Yo reclamo esa bendición. ¿Habrá alguien más que dice esto es para mí? En el nombre de Jesús, levántate, quiero orar por ti. Abre esa vida. Señor, yo recibo esa bendición. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá aquí algún abuelo, alguna abuela que dice esa palabra es para mí? levántate en el nombre de Jesús. Yo tengo que orar por ti, por los tuyos, por tu casa. Pedirle a Dios que te extienda la vida en el día de hoy. Pedirle a Dios no solo que te extienda la vida, sino que te dé mucha salud para que puedas ver ese propósito divino. ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios. Aprovechen que esto es de Dios. Eso es, por la fe. Tú le crees a Dios y Dios hace la obra. Porque Él tiene poder para hacerlo. ¿Habrá alguien más? Eso es. Qué bueno, qué bueno. Eso es, eso es. Vamos a orar, iglesia. Los que puedan ponerse en pie, pónganse en pie un momento. Vamos a hacer esta oración. Vamos a creerle a Dios, yo creo eso. Que el enemigo no pueda hacer negocios conmigo.